No se trata de eso la vida. Se trata de vivirle que sea felicidad todos los días, no dos días al mes. Esto pasa en La Tribu. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado. No hay fuego. Tiro al blanco. Preguntas al presente desde todos los tiempos. Buenas tardes, esto es Tiro al Blanco, Ariel Penici es mi nombre, esperando a la carroza, que en este caso se llama Bruno Napoli. La semana pasada fue una semana donde nos planteamos el viernes una elegía, un lamento, y hoy, siguiendo un poco con la línea de editoriales leídas, vamos a presentar una especie de oda, ¿no? Una exclamación, diría. Esta vuelta, la lectura no va a salir demasiado radial, que digamos, así que me disculpo de antemano, pero va a quedar grabado y el texto puede llegar a circular también. Fragilidad, seguridad, inseguridad, parte 1. A partir de la serie de discusiones que venimos planteando, de encuentros en los que nos dejamos interpelar, de provocaciones que surgen de ese extraño e impreciso cantero que es la bronca, percibimos la necesidad de un cambio de registro. Decíamos que es urgente correrse de la urgencia, que no podemos aceptar las chicanas de los segurólogos, ni el lamento fofo del progresismo. Es decir, que no nos corren con hipotéticas situaciones de riesgo en que tu familia se las ve con la muerte por la simple mediación de un fierro cargado, y tampoco nos sensibiliza la candidez de quienes insinúan que los pobres son delincuentes y pretenden que desde una oficina se resuelva todo con planes sociales. ¿Cuáles son las preguntas que podrían abrir al sentido ese cambio de registro del que hablábamos? Comparto un material que contiene, entre muchas otras cosas, algunas pistas útiles para esta interrogación. Se trata de un libro que acabo de traducir de un filósofo italiano al que guardo un gran afecto, que se llama Paolo Virno. El libro se llama La idea de mundo. Veremos cuándo se publica. Se problematiza en ese libro, en relación a nuestro problema, dos ejes. Al menos dos ejes. Primero, la relación entre la intemperie inevitable a la que estamos expuestos como animales humanos y el contexto que oscila entre su carácter amenazante y sus posibilidades como refugio. Y en segundo lugar, la construcción de formas de seguridad que alimentan nuevos riesgos. Es decir, la relación entre la vida productiva del hombre, con lo que eso supone de elaboración de la intemperie, con una esfera pública que parece duplicar el contexto sensible, con lo que eso supone de indeterminación. Nuestra existencia, que se caracteriza por la convivencia de una angustia ontológica que es inherente, digamos, a nuestra condición de bichos arrojados a la intemperie, y angustias o temores específicos, históricos, propios de casos concretos, bueno, se las ve en una nueva encrucijada. Por eso mismo, decimos que eso que nos produce incertidumbre angustiosa es la base también de nuestras posibilidades mundanas. El hecho de que el sentido de nuestra vida sea una pregunta y el perpetuo contexto una potencialidad nunca realizada completamente. Ahí está, ahí reside esta doble faz de peligro y posibilidades virtuosas. Por eso dice nuestro filósofo que el contexto material protege en virtud de la misma prerrogativa que lo vuelve amenazante. Esa prerrogativa es su irrealizable potencialidad. Sé que eso puede sonar un poco rimbombante todo esto, pero pido paciencia. ¿Qué experiencia tenemos del peligro en esta atmósfera social y política, entonces? ¿Cómo lidiamos con la llamada inseguridad? ¿Qué nos pasa con los casos de linchamientos, los feminicidios? ¿Cómo procesamos los discursos securitarios y aquellos otros caritativos? Las fórmulas dominantes, que fantasean con un completo estado policial, fantasean en el fondo con una solución definitiva. Porque parten del presupuesto de que el tipo de problema en juego responde al par problema-solución. O sea, hay un problema ya que se llama inseguridad y que puede desagregarse con distintos nombres: robos callejeros, secuestros, entraderas, presencias amenazantes caracterizadas racial y socioeconómicamente. Y luego habría una solución, imaginada como solución total, una suerte de policía definitiva capaz de lograr la normalización absoluta y la realización conclusiva del contexto. Un contexto que se va cerrando. El resultado es una vida armoniosa en que los banqueros y financistas pueden continuar con sus delitos opacos, los patrones explotando, los laburantes mansitos laburando y las familias de bien consumiendo y socializando en un clima de higiene moral y limpieza racial y de clase. Pero se olvidan de algo. La condición última del riesgo es la pertenencia misma al mundo. Por lo tanto, para eliminar el riesgo de manera definitiva, habría que hacer algo parecido a destruir el mundo como ofertorio de impredecibles, como potencialidad, como contexto inacabado. Resuena lo que se conoció como la solución final. La fantasía securitaria, llevada a sus últimas consecuencias, se operativiza como el peor de los fascismos. Entonces, una hipótesis. Vivimos una crisis civilizatoria, una crisis de sentido que nos pone todo el tiempo al borde de un sentimiento infinito de peligro. Los racismos y clasismos que se expresan en casos particulares repetidos y se condensan como atmósfera son rostros circunstanciales, aunque bien definidos históricamente, con que se intenta particularizar un terror generalizado que toma la vida entera. Por eso, el actual gobierno es, antes que el gobierno de la seguridad y la mano dura, el gobierno de un nihilismo triste e irremediable. La experiencia fascista y nazi del siglo XX, incluyendo el accionar predatorio de los Estados Unidos, estuvo asociada a la prepotencia del progreso y su contracara, el enemigo absoluto. El riesgo mayor de nuestro tiempo, en cambio, se vincula más con la impotencia y la disolución de los lazos, donde el enemigo puede ser cualquiera. Entonces, una pregunta. ¿Cómo volver a esa fragilidad que conecta con el carácter amenazante del mundo, pero también con su potencia, un asunto público? Es decir, una materia de discusión cobijada por la apuesta a un refugio cálido, a una seguridad no policial. Un problema que aceptemos no tiene solución. No bancamos el par problema-solución. Y no tiene por qué tenerla. Pirno, nuestro amigo, filósofo italiano, lo dice así. No hay un peligro estímulo y un refugio respuesta. Más bien, la búsqueda de protección constituye la experiencia originaria e indivisible en la que, elaborando el antídoto, se llega a vislumbrar el mal. Todo el tiempo estamos elaborando los cuerpos y anticuerpos a esos cuerpos sociales, afectivos, físicos, ideales que somos. Sigue Birno, en una traducción exclusiva para Tiro al Blanco, aún nunca publicado en español, que el auténtico riesgo consiste, en última instancia, en ciertos modos de replicar la peligrosidad del contexto vital. Por ejemplo, confiándose al soberano, cultivando la pesadilla de una pequeña patria racista o refugiándose en el éxito profesional. Solo nos protege el refugio que salvaguarda de temibles protecciones. Esa es la paradoja que trabaja Birno. Si es equivocado lo que llamábamos el par peligro-protección, es porque no alcanza lo que nuestro filósofo llama una pregunta de segundo grado. ¿Cómo nos protegemos de la protección? ¿Cómo conjuramos el hecho de que las soluciones que encontramos mientras permanecemos en una pregunta de primer grado constituyen nuevas y más sofisticadas formas de peligro? Escuchamos mucho en estos días exclamaciones del tipo ¿quién nos cuida? Que alguien haga algo. Sin embargo, la pregunta inmediata ante esas expresiones de desespero sería, ¿cómo nos cuidamos de quienes nos cuidan? Y de manera más concreta, en los barrios, en la calle, en las redes, en los medios, ¿qué hacemos con los que se pretenden nuestros protectores, nuestros pedagogos, nuestros consejeros? Entonces, La esfera pública, como el contexto vital, no tiene contornos definidos, presenta rasgos de indeterminación, de impredictibilidad. Por eso mismo, es fuente de angustias y conflictos, tanto como materia de apuesta subjetiva, amorosa, política. En ese sentido, la inseguridad no es un dato de la realidad, ni una artera sensación. Es un problema mal planteado, porque deja fuera la pregunta por el cuidado común y un ejercicio fundamental, que es esa pregunta de segundo grado, el cuidado del cuidado. Entonces, aquí va nuestra exclamación, mientras nuestro querido amigo Bruno Napoli se aproxima al estudio. Oh, maravilloso mundo inseguro. En tus pliegues nos inventamos una vida. Nos aseguramos un refugio en tus montañas para volver a mirarte desafiante. Como Tiro al Blanco. Muy bien, seguimos en Tiro al Blanco. ¿Cómo estás, querido Bruno? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ariel Penici? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro sobre mucho. Todo porque decís mi nombre completo, nombre y apellido, entonces eso me gratifica el aire. Uno se siente mencionado, aunque sea. Qué increíble que un último refugio parece ser el nombre a veces, ¿no? Cuando del cuerpo ya no se entiende por dónde pasan las cosas, qué sucede en este país tan extraño. Es un país con una altísima tasa de movilización. La gente sale a la calle por cualquier pelotudez y cero soluciones, como dice Juncker. Es el país del tal vez, ¿no? Digo, asume Macri, a los tres meses le hacen una marcha de 300.000 personas a la CGT de Moyano en ese momento para hacer un poco de ruido, para decir que no iba a convocar al paro. Y no pasó nada. 300.000 personas movilizó ese día. Sí, sí, claro. El burócrata este. Y no pasó nada. Las mujeres se movilizan, le hacen el primer paro a Macri, las mujeres, y sigue habiendo un asesinato cada 21 horas. No bajó, no se movió el amperímetro. Entonces, digo, el último refugio que nos queda es, aunque sea sabemos el nombre nuestro, ¿alguien nos puede llamar por nuestro nombre? Bueno, está bueno eso. Y algo encima que ni siquiera elegimos y por lo que hemos tenido que pelear a lo largo de nuestra vida para apropiárnoslo de alguna manera. De alguna manera, sí, sí, que no. Y sí, sí. Y que sirve también como un registro, ¿no? Para los estados, pero es un refugio interesante el del nombre, al menos. Saber que uno se llama de esta manera, que no es el nombre, sino lo que significa ese nombre. Digo, Ariel para vos significa miles de recuerdos, miles de garche, miles de amores, ideas, proyectos. Ariel es eso, no es la palabra Ariel. Claro, digo, claro. Ese era, como dice Borges, es ese poema hermoso de Borges, que dice, sí, como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en la palabra rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Entonces digo, la historia de Ariel está contenida en ese arquetipo que es la palabra. Que puede ser cualquier otra palabra, podría ser cualquier otra palabra. Y al mismo tiempo es la imposibilidad de que se corresponda, ¿no? El nombre con la cosa, ¿no? Entonces ahí Borges se instala siempre en los imposibles, ¿no? Es imposible, es increíble lo de Borges. Pero pensar eso, ¿no? Que puede estar contenido todo un río en esa palabra Nilo, solo porque lo designamos siempre así. Y no es Nilo, es el río, es el agua. Encima es algo absolutamente móvil. Tan móvil como la sociedad argentina, que vuelvo con este tema, se moviliza por cualquier cosa, por un fiscal corrupto. Es cierto. Juntaron 300.000 personas, juntaron más gente que en Mar del Plata, se movió más gente por un fiscal corrupto que por la... ¿Por Campanelli era? Campiñoli. Por Nisman. Nisman. Porque antes también había una pequeña movilización por ese fiscal barbudo, no me acuerdo. Ah, bueno, me sale Campanelli y me parece una familia es como... Es un fascista, sí. La familia de los domingos en la televisión, sí, los Campanelli. Sí, parece. Sí, es un fascista, le digo. Pero en Mar del Plata se juntó más gente por Nisman, este fiscal corrupto, absolutamente corrupto, que por Lucía, ¿no? La joven está asesinada. Y eso impacta, ¿no? Por otro lado, qué increíble, ¿no? Desde el Estado, la autoridad máxima, cuando el asesino este que trabaja en la carnicería de Zárate asesinó al ladrón, salió el presidente a decir... dijo de todo y habló a favor del asesino este. Por el caso de Lucía no dijo una sola palabra. Y eso no es que son boludos o no se dan cuenta. Está pensado. Sí, sí, está claro. Muy, muy, muy pensado. Son muy... el día de la marcha del paro de las mujeres, anularon la fiscalía que investiga los femicidios. El mismo día. Ni un día antes ni un día después. El mismo día. Se juntaron para votar ese proyecto de anulación. Sí. Son 24 de marzo Obama, 9 de julio el rey de España, 12 de octubre la reina de Holanda. Son unos hijos de puta. Sí, tuvo una batería de guiños, sí, de y guiños, de sí. Gestos que son bastante precisos. Son fuertísimos, ¿no? Son fuertísimos. Cargados... Incluso los silencios cargados de palabras, ¿no? Y casi un jueves detienen a una madre. Digo, símbolos, sí, gesto, sí, totalmente. Una gestualidad fuerte. Ahora, de todos modos, pensaba que es cierto que si uno somete las movilizaciones al par problema-solución, quedan, digamos, por definición irresueltas, digamos, ¿no? Sí, es cierto. El tema es que la diferencia es muy grande. Claro. Es solución cero acá. Pero si uno piensa en términos, por ejemplo, de lo que fue la marcha del miércoles, yo tengo la sensación de que la marcha del miércoles en realidad, bueno, hay varios niveles desde los que pensarlo, ¿no? Si uno la somete al par este problema-solución, como decís, bueno, claro, no se resuelven los feminicidios, no se resuelven algunas de las cuestiones que forman parte de la agenda que intenta instalar esa marcha. Es cierto. Pero al mismo tiempo sí tengo la impresión, y me gustaría hablar con Lula Mari, por ejemplo, al respecto, que intenté llamarla hace un ratito, pero no la encontraba, así que si está escuchando el programa, le pediría que llame acá a FM La Tribu, y no me acuerdo el número. Ah, 4864-0489, 4866-1095. Nunca dijimos los números. Jamás. Para escucharla, porque la considero lúcida y sensible en este tipo de situaciones. Y creo que hubo algo del orden del cuidado en acto, ¿no? Uh-huh. De la presencia en la calle, más allá de unos objetivos o de un programa, ¿no? Es decir, sí, más allá de un programa que estaría sometido al par problema-solución. Veo que hay algo de ese orden en comparación a otras marchas, ¿no? Es decir, por ejemplo, las marchas en este caso de los sindicatos, sí, fueron marchas más tradicionales, y te acordás que conversábamos en algún momento que más allá de lo numérico de las marchas, que como decía, fueron importantes numéricamente, también fueron predecibles, ¿no? Es decir, los actores que estaban ahí dando vueltas eran los que más o menos, tanto los opositores al gobierno, entre los que nos encontramos, como los actores mismos cercanos al gobierno, podían saber quién era quién ahí, sí, por qué se movilizaba, cuáles eran sus márgenes de acción. Entonces, hay como un componente cualitativo de las marchas que tiene que ver con esta condición, digamos, de volverse más o menos predecible. Yo creo que la marcha del miércoles contiene un misterio, un bello misterio, digamos, una incógnita que le queda al gobierno, que no sabe bien qué hacer con esto, más allá de que los gestos de los que sí sabe, digamos, sí, son estos que vos mencionabas, pero que no sabe con qué se encuentra, que no sabe cómo lidiar con esto. Yo creo que apostaría, en todo caso, a la impredecibilidad de este tipo de manifestaciones, sí, no como buscando soluciones, sino como produciendo un cuidado en acto, como produciendo una declaración, digamos. Yo me sentí de esta manera, me sentí que realmente no tenía que ir a la marcha, como macho no tenía que ir a la marcha, pero ¿por qué? Porque sentí que eso genera una discordia totalmente innecesaria cuando acá hay un cuerpo femenino múltiple y grandioso que se presenta en la calle, que declara una autonomía, ¿no? Sí. Y que no nos pide nada. Entonces, realmente yo me sentí y lo bien que hacen en no pedirnos nada. Eso, acompañando desde mi silencio, desde mi beneplácito solitario, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Tenemos un llamado telefónico? Queda, a ver, espera que nos ponemos los auriculares. Queda un minuto y medio igual. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Ah, acá está. Entonces, bueno, finalmente nuestras botellas lanzadas al éter tienen resultado. Alguien las recibió. Hola, hola. Hola, Lula, ¿cómo estás? Ay, mira, los escucho muy, muy por abajo. Bueno. A ver, ahora si lo solucionamos. Nos vamos a parar arriba de la mesa. Es el efecto, ¿no? Que todos los que llaman los escuchan y ahora entiendo qué significa. ¿Viste? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, recibiste nuestro alarido. Nosotros te iba a decir esto, estamos a un minuto de la tanda. Entonces, sí, lo que te propongo es que ahora nosotros vayamos a la tanda y conversemos sobre el miércoles después de la tanda para conversar distendidos. Dale, dale. ¿Te parece? Muchas gracias, Lula. Dale. Beso, Bruno. Muy bien. Quería decir una cosa antes de ir a la tanda, que era hacer un anuncio, así después podemos seguir tranquilamente con el programa. Hoy tenemos que hacer varios anuncios. Tenemos varios anuncios, es cierto. Bueno, que este jueves 27 de octubre a las 19 horas sigue el ciclo ¿Cómo seguimos? La construcción política ante la nueva etapa, que organizamos acá con los amigos Claudio Lozano, Tomás Raffo, bueno, y otros compañeros, donde en la última mesa tuvo acá el amigo Bruno junto con Jorge Tayana y Tai Hackman y bueno, Martín Shore, que no estuvo, pero estuvo un compañero de él que mandó a la mesa. Esta mesa se llama Nuevas Experiencias, cómo actuar en nuestras condiciones. Y contará con la presencia de Miguel Benazayag, que es un filósofo, un investigador en epistemología de las ciencias, dirige los laboratorios sociales en varios países, y bueno, es un ex miembro del PRT con el que hemos conversado mucho y que estuvo, de hecho, en Tiro al Blanco. Y al que le hemos publicado un libro muy lindo sobre el Che Guevara y otro que se llama La vida es una herida absurda junto con Luis Matini. Estará también Claudia Cunha por el colectivo La Vaca, que es el colectivo que produce la revista Mu.

no querés hablar. Vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar. Querés quemarme. Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Preguntas al presente desde todos los tiempos. Seguimos en Tiro al Blanco y retomamos la conversación con nuestra querida amiga Lula Mari. ¿Cómo estás? Bien. Sigo acá y sigo escuchando los bajos, así que ahora sí. A ver, ahora subir. Podemos probar a ver si se escucha un poquito mejor. Ahí sí, te escucho. Yo te escucho bajito. A ver, ahí. Yo puedo poner la voz ahí cerca del micrófono del teléfono. Ahí se escucha ahora más alto. Ahí se escucha perfecto. Sí, señorita Lula Mari, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Bruno? Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Estuviste y el miércoles? Sí, sí. Estuve el miércoles y estoy todavía ahí como movilizada. Estuvimos toda la semana. ¿Sabes qué? Los escuchaba antes y yo no sabría cómo expresar la diferencia que para mí tuvo esta movilización con cualquier otro tipo de movilización. De hecho, la palabra movilización la entiendo mucho más ahora, porque es un movimiento... bastante más grande, por lo menos para nosotras o para todas las mujeres con las que yo estuve charlando, que no implica lo físico y solamente la presencia, ¿no? Tiene que ver con una especie de movimiento, casi te diría, en la cabeza, en el cuerpo, en el espíritu, de una magnitud, viste, casi me sorprendió, ¿no? Y sí, estuvimos ahí. ¿Me escuchan? Sí, sí, claro. Te escuchamos atentamente. Me quedé pensando que parece como que te sorprendió más en el cuerpo que en esta sensación de racionalizar para dónde iba la marcha, ¿no? Mucho, Bruno. Sabes que yo iba en el subte y iba... Nos juntamos antes acá con Las Muchas, que es un colectivo de pintoras del que soy parte, y estábamos haciendo unas máscaras, ¿no? Queríamos ir con algún tipo de intervención queríamos... Sabíamos que había un simbolismo ahí que podíamos, no sabíamos bien qué, pero y estábamos tristes, y nosotras no estamos nunca tristes cuando nos juntamos. Estábamos tristes y estábamos contentas a la vez, ¿no? Y este es parte de la misma sensación. Yo tenía dos sensaciones muy potentes en el cuerpo, ¿no? Una alegría, porque yo sabía... de las historias de las chicas que estaban conmigo y de mi propia historia en relación con la violencia de género, y estábamos todas juntas desde otro lugar frente a eso. Entonces eso nos ponía alegres, pero también estábamos tristes porque significa esto, es hacer contacto con zonas que no son zonas que tienen siglos y siglos grabados en el cuerpo nuestro, entonces y son lugares de dolor. Entonces estaban las dos sensaciones y estábamos yendo para allá, y además la lluvia, ¿no? Que lo hizo más épico. Resfriada. Estuve toda la semana resfriada y lo ligo bastante a esto también. Y íbamos como entre contentas y tristes, y en la marcha, mojadísimas, cagadas de frío, la sensación seguía siendo de esa alegría de poder decir y de poder... sacarse un poquito ese estigma, o por lo menos de la potencia que nos daba entre todas hacer ese movimiento, y a la vez de hacer contacto con esos lugares, ¿no? Así que para mí no fue, es decir, no era una movilización, era una movilización, significaba otra cosa, movilización, ¿no? Y tampoco, casi te diré que era un paro, pero era lo contrario, un paro, digamos, era un activar, ¿no? Y seguir activando. Era como de vuelta esa ambigüedad de la que hablabas, de la tristeza y de la alegría simultáneas. Paro también era, bueno, que el mundo se detiene, pero porque había algo que se movilizaba en serio ahí, en distintos niveles, por lo que veo, ¿no? Se movilizaba algo en los cuerpos, se movilizaban historias de cada una, se movilizaba el impulso a compartirlo con otras, pero al mismo tiempo como una declaración muy radical, me parece, ¿no? Que digo, el único paro posible era para todos los demás quedamos parados. Sí, algo de eso. Luna, te hago una pregunta que sé que no tiene una respuesta, pero simplemente para ensayar solamente una idea por el tiempo que tenemos, que me lo sigo preguntando, se lo pregunto a todos, ¿cuál es el origen? ¿Por qué esa violencia contra la mujer? Nosotros venimos de las mujeres. Dos certezas tenemos, que salimos de una mujer y que nos vamos a morir. Son las únicas dos putas certezas que tenemos. Sin embargo, hay una violencia de los hombres hacia las mujeres que es inaudita. Sí, es inaudita, además. Pero, ¿alguna idea, alguna impresión? ¿Por qué? No, qué sé yo, no sé. Lo que sí sé es que tiene siglos y siglos y siglos. Y lo que a mí me resulta más rara es lo que le comentaba el otro día a Ari, ¿no? Cómo el siglo XX, que fue un siglo que se pensó tanto a sí mismo, si bien sí lo pensó, no entiendo cómo el problema no fue más radical, ¿no? Como no fue atacado de una forma más, o no fue visto de una forma más radical antes, como por más que sí sé que lo fue, ¿no? Pero tiene una magnitud que me parece que pasó desapercibida, por más que uno ve que hay movimientos feministas durante todo el siglo, muchos filósofos o pintores, artistas, músicos seguían reproduciendo el sistema hegemónico de pensamiento y estaban todos muy contentos con no hacer contacto con esto. Yo no sé de dónde sale, Bruno, digamos, pero sí sé que se siente muy arraigada, ¿no? Ustedes también lo deben sentir, que hasta en las propias, en la matriz del pensamiento de uno, ¿no? Ahí es donde lo ubico. Yo en mi propio pensamiento, ¿no? Digo, mirá qué raíces tiene esto. Y sí, incluso, esa es un poco la sorpresa también para mí. Incluso una inercia que muchas veces nos pone en el lugar de tener que andar sosteniendo esa historia también, ¿no? A veces ni siquiera... Digo, lo percibimos porque simplemente nos vemos forzados a sostener ese lugar masculino, ¿no? Como un lugar medio belicoso, la testosterona que hay que demostrar, claro, estúpidamente. Claro, como de andar demostrando y de andar sosteniendo, que eso también tiene sus costos, de los que no tomamos mucho registro todavía, ¿no? Entonces, lo femenino a nosotros, por un lado, nos desborda, nos angustia, digamos, ¿no? Nos sobrepasa, pero al mismo tiempo también yo creo que podría ser un alivio. Uy, sí, yo creo que sí. Es que para mí misma es un alivio cada vez que me encuentro saliéndome del pensamiento masculino que una tiene, ¿no? Que creo que ahí está claro que el planteo es se une muy el patriarcado con el capitalismo, bueno, etcétera. Son términos que yo no sé bien qué dicen o que dicen un montón de cosas, ¿no? Entonces no quiero usarlos tan a la ligera, sí que hay un tipo de ser, ¿no? Que es una especie de persona consciente, bien pensante, civil, que uno ya identificó como un problema para el propio pensamiento, ¿no? Y uno ubica el poder que ejerce sobre uno mismo, ¿no? Uno autoesclavizándose, no sé si me explico. Sí. No, bueno, está bueno para seguir conversándolo, tal vez podrías venirte al estudio para retomar viejas prácticas donde sí, vos formabas parte de esta mesa. Exacto. Y venir a conversar directamente sobre esto, así digamos lo corremos también de la nota periodística, ¿no? Porque claro, está fresco el miércoles, sino para seguir elaborándolo, para seguir procesándolo con vos. Así que de hecho el próximo viernes o el otro podrías venirte y seguir conversando. Me gusta, dale. Muchas gracias, Lula. Bueno, ahí está. Y bueno, y disculpanos por interrumpirte de siesta. No, yo te lo dije fuera del aire que estaba empezando mi siesta. Ah, uy, me olvidé, discúlpame, ¿no? Es un umbral que a veces es que no. Es una hora tarde para dormir la siesta, pero bueno, estuve hasta recién y ya no la puedo dormir, ya está, ya estoy haciéndome el mate. Bueno, un beso grande. Nos vemos. Bueno, y ahora veníamos de escuchar a la señorita Morellenbaum. No, quería agregar una cosa, ¿no? Digo, esta movilización se inscribe en una saga, así como la violencia contra la mujer se inscribe en una saga sangrienta de la historia contemporánea, y no solo contemporánea, en el medioevo, la historia moderna, reconoce de la Casa de Brujas como una persecución hacia las mujeres. Pero digo, pensaba en el siglo en el siglo XX, digo, fueron mujeres las que en 1907 hicieron la primera, creo que y única en el mundo, huelga de inquilinos. Salieron con sus escobas a sacar a escobazos a los dueños de los inquilinos y la consigna era: vamos a barrer las injusticias. Así, y la sacaron a escobazos. Fueron las mujeres las que en 1908 pararon una de las más grandes fábricas textiles en Nueva York. Fueron las mujeres, 15.000 mujeres en 1910, que en Nueva York marcharon con una consigna bellísima que era pan y rosas. La comida y el buen trato. Pan y rosas. Y se enfrentaron a la policía ellas, sin hombres que las defiendan. Ellas solas. Fueron mujeres las que en 1922, las cinco putas de San Julián, sacaron a patadas a los asesinos y dijeron: no nos acostamos con asesinos. Fueron las mujeres las que enfrentaron a la peor de las dictaduras. Hay una saga también muy gloriosa, que generalmente se inscribe o en luchas anarquistas, o en las luchas de la izquierda, o en la lucha del movimiento de derechos humanos. No en la lucha de las mujeres. Es impresionante cómo se disimula a partir de eso. Pero no lo digo adrede. Vos dijiste, hay una concepción, un espacio del machismo que nos hace hablar de eso, de las madres como el movimiento de derechos humanos. No, son madres, son las mujeres. La huelga de inquilinos, eran todos anarquistas. La policía dijo que eran anarquistas. Nosotros debemos decir que eran mujeres. Ramón Falcón la reprimió en pleno invierno con agua helada, que los bomberos ayudaron a sacarlas con agua helada. Entonces digo, si la policía dijo eran manifestaciones anarquistas, fue para cancelar la posibilidad de decir fueron manifestaciones de mujeres. Las mujeres se enfrentaban a la policía, a los bomberos. Está bueno, ahí le, digamos, le seguís el diálogo a lo que decía Lula, ¿no? Hay una historia escondida de las mujeres en el siglo XX. Sí, por eso lo pensé. Y está buenísimo poder reescribir esa saga. Reescribir esa saga en términos femeninos. Y pensaba además qué linda la imagen de las inquilinas utilizando el medio de transporte de la bruja. Hermoso. Para cagar a escobazos, ¿no? A los dueños y a los propietarios y a los patrones. A los propietarios, aparte. Justo, sobre todo, nada menos. Sobre todo. Y Ramón Falcón diciendo: son todos anarquistas. Que descanse en el infierno, ¿no? Ramón Falcón. Le mandamos un saludo a la memoria de Simón Radovisky. Nunca un chico de 17 años tuvo tanta valentía. Vamos a escuchar un poquitito de Bill Evans, que ya tiene que estar sonando, mientras nosotros anunciamos que en el próximo bloque tenemos anuncios. Claro. Anunciamos los anuncios. Parecemos a CGT. whisky que estamos tomando. Riquísimo. Y qué lindo que Bill Evans quede de fondo. Y qué lindo lo que me contabas, ¿no? Que en una oficina de un organismo del Estado, no vamos a decir cuál, ATE llamaba a una jornada de sensibilización y de no sé qué cuando era el paro, pero no llamaba al paro. No, no llamó al paro, lo guardé porque me impresionó. ATE manda un volante a todo el personal de una oficina estatal de área de economía diciendo movilización a las 5 de la tarde, vivas nos queremos y una menos. De 13 a 14, hora de sensibilización y reflexión. No llamaban al paro. No existe la palabra paro en ese volante que lo guardé. Y aparte lo tengo en la computadora. Se ve que andaban un poquitito... ¿Qué hice yo? Rígidos, claro, ¿no? Necesitaban sensibilizarse. Claro. Entonces, inmediatamente yo hice un texto contando esta saga de lucha de las mujeres. Huelga de inquilinos, 1908. Pan y rosas en 1910. Las Madres de Plaza de Mayo, puse toda la saga y digo, acompañamos el paro y convocamos al paro, Oficina de Derechos Humanos, a la media hora te convoca el paro. O sea, hubo que empujarlos un poquito, pero está bien, ¿no? Hay que ayudar a la gente. Hay que ayudar. Sobre todo cuando son unos cagones, unos burócratas. Porque viste que ahora yo escuché que Cachorro Godoy ya está anunciando un paro de ATE y todo, pero digo, también los paros se anuncian a lo macho, ¿no? Entonces, ahí habría que revisar. Algo, bien. En la clave de que estuvimos conversando recién con Lula. Yo quería simplemente comentarles y preguntarle a Bruno un poco sobre algo que creo que es fundamental y necesario políticamente que nos dediquemos a investigar y a pensar en este tiempo, que tiene que ver con un título que les digo, Desaparición y deuda, las formas estatales del cuerpo en riesgo, ¿no? Algo que Bruno viene trabajando, investigando hace mucho tiempo, también a veces bajo el nombre del cuerpo desaparecido al cuerpo endeudado, y que ha generado una gran, si se quiere, explosión en las redes y, bueno, muchísima gente. En las charlas, muchísima gente, y que Bruno lo viene militando en las charlas una tras otra, pero que ahora se va a transformar en un grupo de estudio, ¿no? Para profundizar, para tener una temporalidad que no es la de las charlas, sino... darse un poco más de espacio, ¿no? Un poco más de intimidad para pensar estos temas. Estamos intentando hacer grupo de estudio, es muy difícil coincidir con los horarios de todos a esta altura del año. Hay más demanda de dar las charlas, de hecho ahora me voy a Santa Fe, dentro de unos días a Puerto Villa Constitución, historia de lucha, a dar un taller sobre desaparición y deuda, y después de la Universidad de Río Cuarto, invitado para hacer un seminario de posgrado intensivo sobre estos temas. Seguimos recorriendo el país. Es muy difícil armar el... Ojalá podamos armarlo antes de que termine el año acá, unos 4 o 5 encuentros, y si no, lo haremos en marzo. Pero por los horarios de cada uno y porque todos tienen actividades ya... todos pidieron un horario distinto para hacerlo. La idea es pensar que el Estado en los últimos 50 años pone al cuerpo en riesgo y lo tiene aterrado. Esto que contamos de ATE no es menor. Digo, es miedo. Son cuerpos temerosos. Son cuerpos que no se animan a convocar ni siquiera un paro que era muy fácil de convocar. Era el horario de comida de todas las chicas que estaban ahí en ese espacio. Sí, sí. Era muy fácil hacerlo. Entonces digo, el Estado ha desaparecido los cuerpos, los que no desaparecimos estamos endeudados, la deuda es gigantesca y hay un diálogo permanente entre las leyes de seguridad interior del 66 para acá, la 16970, la 2840 y las leyes de entidades financieras, las dos, la primera que es la del 69 y la segunda que es la del 77. En ese día, cada vez que dialogan leyes de seguridad interior y discursos de la seguridad interior y del peligro entre los ciudadanos, el peligro del Estado y la economía, sube la deuda externa. Eso es un descubrimiento que hicimos, lo medimos, lamentablemente ha sucedido así y sigue sucediendo. Así que bueno, un poco la idea es esa en el grupo. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo porque sigue teniendo más demanda de talleres sobre estos temas y está buenísimo que así sea y vamos a seguir yendo a todos lados. Y el grupo de estudios, si podemos, vamos a hacer cuatro encuentros en noviembre y si no, lo haremos directamente en marzo cuando empiece el año de manera más organizada. Porque yo pensaba que en el siglo XIX hay una, una caracterización posible donde uno puede identificar, por ejemplo, la leva, las listas de Conchavo, es decir, todo lo que tiene que ver con... La ley de vagos. La ley de vagos, digamos, ¿no? Es decir, con incorporar, con inventar la fuerza de trabajo, digamos, ¿no? Sí, a la fuerza. A la fuerza, como la misma palabra lo dice, pero al mismo tiempo, eso que David Viñas llamaba el proyecto burgués conquistador, ¿no? Con Mitre, Sarmiento, después sí. Roca, ¿qué es lo que hace con los cuerpos? Y con los indóciles los aniquila. Exactamente. ¿No? Los aniquila, los transforma el aniquilamiento en una guerra de policía, como le dice Mitre en una carta a Sarmiento, pero con los cuerpos que en alguna medida se van docilizando y acomodando, bueno, uno podría decir que ahí está la escuela, pero acá vos agregás algo más que a mí me parece que es fundamental. Vos decís, yo diría, bueno, los cuerpos indóciles, los considerados irremediables, se los aniquila, claro, ¿no? Sí. Los gauchos, la indiada, sí, paisanos de todo tipo. Ahora, a los otros, a la escuela, ¿no? A ser domesticados, a que más o menos se transformen en el ciudadano, en un sujeto productivo. Pero vos decís, a los sobrevivientes, endeudamiento. Uh-huh. Me parece que hay un elemento que es fundamental. Y porque la deuda, ¿no?, hipoteca el futuro. Cualquier deuda aterra el cuerpo. Uno siempre tiene miedo de no llegar a pagar las deudas. Y en términos financieros, las deudas son la intervención directa sobre los saberes que uno tiene. Por ejemplo, la ley permite que te saquen hasta 25% del sueldo si tenés una deuda con una casa privada o con una casa pública. El banco lo puede hacer también. Puede tomar en prenda bienes tuyos. Es impresionante que la ley favorece la deuda. Mm. La ley establece ese terror. Uno tiene miedo. Los préstamos, esos que se dan en los sectores más pobres, son los más salvajes. Son los que tienen más intereses liberados, por ejemplo. Entonces digo, esa es la escuela del terror. La deuda funciona finalmente no como un mero ejercicio financiero, sino como un ejercicio disciplinador sobre cuerpos que son sobrevivientes al genocidio, porque no, claro, podemos decir que no lo somos. Somos todos sobrevivientes a eso. Entonces, bueno, un poco la idea es esa. Pero no me quiero ir porque nos quedan 2 minutos, sí, y tenemos otro anuncio mucho más importante, que es que se termina Tiro al Blanco definitivamente y para toda la eternidad. Exacto. Vamos a hacer otra cosa. Pero bueno, exacto, el 16 de diciembre es el último programa de Tiro al Blanco, sí, que se va a hacer en conjunto con la señorita Claudia Cesaroni. Sí. ¿Señorita? ¿A ella le pide que la llamen señorita? Ah, dice que sí, ahí, detrás de 2 vidrios. Es casi un espectro en este momento para nosotros. Y se dice Cesaroni, no Cesaroni, como dicen entonces. Exacto, Cesaroni. Cesaroni, ahí está. Bueno, el 16 de junio. Tenemos el honor de cerrar el ciclo de Tiro al Blanco con Claudia Cesaroni. Va a ser el último programa de Tiro al Blanco, no lo vamos a hacer más. Inventaremos otra cosa para el año que viene. Exactamente, pero prometemos que alguna cosa va a haber. Vamos a conversar con la radio, entre nosotros, con los amigos. Invitamos a que los amigos nos hagan propuestas. Hay un proyecto dando vueltas que se llama Ignorantes, uh-huh, ¿no? Una revista, algunas declaraciones, algunos documentos. Así que puede tener que ver con esto que hagamos. Pero bueno, resérvense el 16 de diciembre, porque tal vez lo hagamos en el bar, con amigos. Y va a ser un programa doble, de 5 a 7. Exacto. Y vamos a hacer La Cocina del Miedo y Tiro al Blanco. Todo junto. Todo junto. Y le agradecemos a Claudia. Es un honor para nosotros hacer ese último programa con ella. Y bueno, es un ciclo finalmente. Nosotros creo que no hay solemnidad que nos pueda a nosotros. Me parece que hay que cuando consideramos que ya no es necesario continuar con algo, simplemente no se continúa. Y por lo tanto ni siquiera nos genera algún tipo de emotividad extra el tema de la despedida, ¿no? Nos permite hacer otra cosa aparte. Exacto. Está buenísimo eso, exacto, ¿no? Digo, estamos con un montón de cosas, publicando, haciendo, dando charlas, inventando cosas. Vos inventaste ahora lo de la revista Ignorantes, que va a salir en breve. Bueno, ya está. Nos permite inventar algo más. 5 segundos, 4, 3, y entra Cesaroni y nos saca patadas. Ahí está, y entra Cesaroni y se va beso la tanda de la radio. Y un abrazo para todos. La Tribu. FM 88.7. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera, recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¿Te despidieron?